¡Napa al hijo! Otro podcast de Rutas Enemigas, el 233. Ya sabéis dónde nos podéis escuchar, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. En nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, en los repositorios de podcast que son ivox.com y archive.org. Y, como es habitual, un saludo especial para la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, toda la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Bienvenidos, lo dicho. Y bueno, ya voy adelantando cosas, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos primero a presentar al invitado de hoy. Como hemos dicho por las redes sociales, hoy tenemos aquí al Mura. Al Mura, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mura, tío? ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, un poquito a pasar la tarde con buena música y preparado, con buena gente. ¿No? Preparado. Pues nada, Mura, que no lo sepa, cantante de, entre otros grupos, Anestesia, Imbo y Sangre Conflictiva, y guitarrista de Medio Fiao. Un grupo que estuvo por aquí antes de desaparecer, por cierto, cuando todavía estábamos en Onda Polígono. Hoy la selección va a ser un poquito, vamos, él va a plantear la selección, Mura, la principal. Bueno, sí, sí. Y luego yo, según me iba diciendo él los grupos que iban a sonar, pues yo iba digo, a la primera, o sea, el primero que me venía a la cabeza, pues eso la va a continuar, ¿no? Por así decirlo. Exceptuando en algunas ocasiones, como por ejemplo esta, el primer grupo que ha sonado hoy en el programa, en este 233 de Rutas Enemigas, que no son ni más ni menos que Napalm. Incorruptible. Mura, ¿por qué eliges este tema para empezar? Bueno, yo he elegido este tema de Napalm, aparte por el mensaje que transmite, ¿no? Incorruptible a este sistema podrido, pues bueno, que pues al final yo me siento bastante identificado con este mensaje que se está transmitiendo y bueno, también pues también dice que no quiero estar en el ojo del huracán y bueno, pues cosas así que bueno, yo pues en mi momento actual pues me siento bastante cercano a esto. Bastante cercano, sí, sí, y cada vez, bueno, según va pasando el tiempo, pues según va desarrollándose la sociedad y como estamos ahora, pues hay veces que me siento bastante, bastante mal. Y bueno, pues así. Ya somos dos y yo creo que somos unos cuantos más. Ya te digo. Tío. Desgraciadamente. Y bueno, y aparte por eso, pues porque los Napalm, bueno, los conocí hace tiempo, estábamos dentro de la misma crew, en la Criminal Hardcore Crew, cuando estaba. Ajá. Yo tocando con Sangre Conflictiva, uh-huh, que nos unimos a esta crew y bueno, pues de hecho entramos Sangre Conflictiva primero y yo los conocía de antes, los había escuchado, les dije que sí querían entrar y les pareció bien, entraron y bueno, pues empezamos a tener relación y bueno, tocamos juntos en una vez y me canté un temita con ellos y bueno, y siempre me han gustado y son gente de puta madre. Y bueno, son muy potentes, muy trayeros, su estilo es entre trash, hardcore, punk. Y bueno, ellos mismos se definen, su estilo es terrorismo musical para tus oídos. Eso es un poco así. Agresividad pura y dura. Agresividad pura y dura, tío. Y bueno, pues por eso. Ahí quedó eso, Incorruptible, para empezar el programa. Y la verdad es que, si eso, decía yo que adelantábamos acontecimientos con lo de bienvenidos. ¿Y por qué no damos la bienvenida a la audiencia, a este 233? Pues claro que parece? Sí, por supuesto, muy bien, me parece. Pues si tienes algo que añadir antes de poner este clásico. Bueno, claro, pues que es un clásico de un gran músico del rock español, que es Miguel Ríos. Y bueno, pues como hemos dicho antes, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Poder gritar a los hijos de rock and roll. ¡Bienvenido! los hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Para ti, a los hijos del rock and roll, bienvenidos, hey. Bienvenidos, bienvenidos, hey. A los hijos del rock and roll. Bueno, y tras el saludo y la bienvenida de Miguel Ríos, propuesta por el Mura, pues yo me dije, a ver, primer saludo que se me viene a la cabeza, así musical, ¿no? Y el primero que se me ha venido a la cabeza es este chiste de rima fácil y chocarrera, una cosa habitual, bastante habitual en este grupo gallego, que era el Siniestro Total, que se llama ¿Qué tal homosexual?, que estaba incluido en su disco Bailaré sobre tu tumba, cuarto LP del 85. Vamos con lo siniestro. Vamos con ello. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. La leche ha vuelto a subir, me han robado el instrumental y están en huelga los obreros del metal. Y hemos ganado el partido, como ves, no me va mal. Pues hombre, no me va mal. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. Hoy hay el grisel de sol, la luna empieza a crecer y es el aniversario de Guadalcanal. Y hace bueno este domingo, como ves, no me va mal. Bien cortito ese saludo de lo siniestro, minuto escaso, minuto 3 segundos, para ser concretos. Toma. Ahí estaban. Vamos a seguir, Mura, ¿qué traes vamos ahora? Con ¿qué, ello. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, bueno, ahora pues un poco como estábamos hablando de la noche, bienvenidos, hijo del rock and roll, pues quería enlazar un poco, hablando de la noche y demás, una canción de Dover que se llama La monja mellada. Pues que habla un poco de eso, ¿no? De la oscuridad, de la noche, la soledad, de muchas veces que cuando pues quieres salir del vicio, de ese círculo que te rodea y te lleva a un mal camino, pues muchas veces intentando salir de ahí, pues puedes acabar peor todavía, ¿no? Y al final dice la canción que pues que estoy mal, mi corazón se tiñe de negro y que al final quiero volver al rock and roll, ¿no? Pues es un poco lo que... Que eso es el bálsamo de todos los males, ¿no? Exactamente, tío. Rock and roll forever, me cago en su puta madre, tío. Sí, señor. Vamos con Dover. La monja mellada, incluida en Devil Came to Me, ¿no? Devil Came to Me, sí. Su gran pelotazo. Vamos para allá. Vamos. No way. Pues ahí está Dover con La Monja Mellada. Algo más que añadir, Mura, a este tema que hemos escuchado. Un tema corto. Sí, sí, muy corto. Dos minutos. Sí, pero muy potente, ¿no? Sí. Mucha rabia, mucha fuerza, ¿no? Contenida ahí, ¿no? Pues también, es que le he elegido, la verdad, un poco también, habla sobre el vicio, un poco el amor y la soledad y pues eso, que hay que vivir y por eso dice volver al rock and roll, que al final rock and roll es vida y la música siempre acompaña, tío, y ya está. Bueno, pues a mí, en cuanto has puesto Dover, lo primero que se me vino a la cabeza fue una banda también madrileña que empezaron en la misma discográfica, Subterfuge, e incluso ellos, Silicon Fresh, hablamos de ellos, terminaron publicando sus dos últimas canciones en el sello de ellos, de Dover, Lolly Jackson Records, una vez que se habían ya disuelto. ¿Y qué decir de ellos? Lo único que eran unas máquinas de crossover, mezclaban todos los estilos, funk, hardcore, grunge, metal, cualquier cosa, y que en breve vamos a hacer aquí en Rutas Enemigas un especial de ellos con Versus, Afraid to Speak in Public, otra banda de crossover, pero está de Badalona. Y que va, promete ese programa, va a haber caña ahí a cascoporro. La canción que vamos a poner ahora de Silicon Fresh es You, incluida en su disco, en su segundo EP, Prime. Vamos con ellos. Thank you. Ahí estaba You, de Silicon Flesh. Cuando estábamos escuchándola, pues Mura hablaba de Pearl Jam y tal. Sí, ¿no? Tiene un estilo un poquito, ¿no? Así, balada Pearl Jam, un poquito sí, tiene ese americano punto aquí. Y tal, ¿no? Y ahora, no sé, ya que sale Pearl Jam a relucir, nos vamos a quedar por ahí cerquita. Con una de las bandas que nos traes, sí. Nos propones, ¿no? Están ahí, bueno, es... estamos hablando de Nirvana, ¿no? Yo traigo una canción que se llama About a Girl. Vaya, hombre, teléfono, déjale que suene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúe. Nada, bueno, pues te traigo esta canción de Nirvana, pues porque es el primer disco que escuché. Bueno, es el MTV Unplugged de Nirvana de 1994. Uh-huh. Y bueno, es el primer disco que escuché, por así decirlo, de rock. Aunque en este disco tampoco es mucho, muy rockero, porque es en acústico, ¿no? Y la batería muy bajita y demás. Pero bueno, un poco lo que es la letra y un poco la esencia y sobre todo la forma de transmitir que tenía Kurt Cobain, pues me marcó mucho. Esto era, pues, yo qué sé, tenía 8 o 9 años y demás. Uh-huh. Lo escuchaba mi tío, que tenía un tío en Tenerife, y cuando íbamos a verle algunas veces, bueno, un día que fui a verle, pues tenía el disco por allí y tenía un Discman mi tío, le puse, lo empecé a escuchar y la verdad es que me quedé bastante... Y te enganchaste. Sí, bastante enganchado, tío, y bueno, pues para mí es un tema que pues ha marcado mi camino musical, por así decirlo. Y bueno, pues lo tengo bastante, bastante dentro. Escuchamos, si te parece. Venga. About a Girl, vamos Nirvana. Con ello. This is our first record. Most people don't own it. Sobre una chica de Nirvana. Y a mí la que se me ha venido a la cabeza en cuanto ha dicho Mura Nirvana, pues ha sido la banda también de Seattle, mi preferida de allí, de esta época, que eran Mulhoney, más garajeros, más sucios que ellos todavía, que Nirvana. No os conozco yo, tío. No, pues esto se arregla enseguida. Oh, venga, vamos con ello. Vamos a poner una canción de su segundo disco, del 91, que se llama Foot Gun 91. Es instrumental y es un zapatillazo uh-huh. de tres pares de cojones. Vamos con Mulhoney. Mulhoney, ¿qué te ha parecido, Mura? Buah, tío, pues me ha molado, tío. Es muy, muy, muy sucio, tío. Muy, son guarros como... Mucha distorsión, mucho caos, ¿no? Muy, muy salvaje, ¿no? Suena. Lo que te decía, para mí era una de las bandas que mejor saben utilizar el ruido. Uh-huh. Y la distorsión, los acoples y todo eso, o sea... Ya te digo, tío. Unos salvajes. Ay, ay. ¿Cómo debe ser? Me cago en sí, señor. Y ahora vamos, después de... Tú has elegido algunos clásicos bien gordos, ¿no? Antes de Nirvana y sí. El que viene ahora es otro también de los grandes. Otro gran clásico. Otra canción que marcó una época y... Porque vamos, la escuchamos todos en aquella época 20.000 millones de veces. Sí, tío. Claro, bueno, es un clásico del metal, del rock, por así decirlo, que es Enter Sandman de Metallica, ¿no? Del thrash. Y bueno, pues Enter Sandman es del Black Album de 1991 y bueno, he elegido este tema porque, bueno, Enter Sandman fue la primera canción que empecé a tocar con Anestesia, la primera banda que tuve. Y bueno, o sea, pues, la primera canción que cantaste en una banda fue esta. La primera canción que canté. Pues hay que tener un poco de huevos, ¿no? Claro, tío, porque bueno, la gente, mis colegas que tocaban conmigo eran fans. Bueno, siguen siendo fans de Metallica. Ahora, de hecho, bueno, el concierto que va el año que viene, el 3 y el 8 de febrero, yo creo que son, pues ya tienen entradas para los conciertos y tal. Y bueno, son fans a tope, ¿sabes? Entonces siempre estábamos tocando temas de Metallica. Y Enter Sandman fue el primero, además que pues me desvirgué, por así decirlo. ¿Y qué tal te salió? Bueno, con sinceridad. Bueno, con sinceridad, pues al principio como una puta mierda, ¿sabes? No tenía ni seguridad, no sabía ni cómo cantar, al final me tenían que decir, pero grita, ¿no? Que saca, ten seguridad en ti mismo. Y bueno, al final, poquito a poco, pues se fue dando, ¿no? Y eso, ¿sabes? Entonces, pues para mí tiene... un valor sentimental bastante grande, ¿sabes? Siempre como mi primer tema en el que empecé el camino del rock and roll o algo así. Podríamos decir que es tu primera novia, casi. Mi primera novia. Musical. Ya te digo, tío. Bueno, vamos para allá. Vamos con Enter Sandman y con Metallica. Wow, yeah. Thank you. Bueno, pues ahí está el clasicazo de Metallica, Enter Sandman. Wow. Y lo que me ha sugerido a mí, en un primer momento me había sugerido a los Creator, que es mi banda preferida detrás, pero digo, no, vamos a poner otra cosa más nueva, no tanta viejunez, ¿no? Y digo, pues ¿cuáles son más nuevos y que me gusten más? Pues los Havoc, la banda de Denver, Colorado, pues una de las mejores bandas de detrás de los últimos tiempos, que hace poquito ha sacado un disco que se llama Conformicide. Y vamos a poner una canción de ella que se llama Intention to Deceive. Y nada más que decir que el día 26 de abril, además, nos tenemos en la Caracol tocando con la banda Smortus, que son su telonero durante toda la gira europea. Vamos a escuchar a Havoc. Vamos a meter un poquito aquí de cera, pero bien. Vamos. Good evening, I'm Lyle Watt, and in the news today we cover trivial stories to distract you from what's really going on in the world. It's 5 o'clock, and here's what we want you to think. Bueno, queda alguien vivo. ¡Buah, tío! Hay alguien vivo por ahí, audiencia. ¿Qué coño ha sido esto, colega? Qué brutos que son los jabones. Ha sido brutal, tío. No los conocía, te lo digo verdad, y me han flipado, ¿eh? Me acabo de correr, tío. Esto es brutal. Grupazo, es un grupazo de la hostia. Esos coros, tío, impresionante. Yo creo que tengo que ir a Madrid a verlos. Pues espérate que no vaya yo también, ¿eh? Oye, pues si voy, te lo digo. Pues dímelo, avísame, tío, por favor. Vale. Que me ha molado mucho, tío, de verdad, ¿eh? Pues nada, me alegra que te guste. Y ya que vamos a ir por los caminos trayeros, vamos a escuchar ahora una de las bandas de tu vida, ¿no? Pues sí, una de las bandas de que salgan a relucir los sangre ya te conflictiva. Digo, los sangre conflictiva, los putos conflictivos, tío. que hubo un amago para volver, pero no funcionó, ¿no? Bueno, hicimos un ensayito y bueno, yo que sé, al final, pues cada uno, pues entre el trabajo, no hay tiempo, ocupación, pues bueno, además que los otros, el Javi, el Tri y el Petete tienen otras bandas y demás, y bueno, pues siempre tienen cosas que hacer, están con mucho lío y tal, y bueno. Al final, pues, se dijo, todavía está un poco en el aire, tal, se quiere, pero... Está ya aparcado. Sí, está aparcado. Algún día, pues, quién sabe. Pues oye. Se puede hacer algo. Ya sabes, cuéntamelo a mí primero. Por supuesto, no lo dudes. Y nada, ¿qué recuerdas de esta banda, de tu paso? ¿Cuántos años estuviste tú con ellos? Bueno, estuvimos, pues, tampoco estuvimos mucho, por así decirlo, ¿sabes? Yo creo que entré en Los Sangre Conflictiva en 2010, yo creo, 2009-2010, ellos ya tenían su formación, bueno, estaba el Trigi, el Petete, guitarra, batería, y estaba Javi, y luego yo estaba tocando con Javi en Los Medios Fiados, que fue otra de las bandas que estuve tocando, él era el batería, y el Javi entró como bajista en Los Sangre, y necesitaban un cantante, me lo dijeron, y sin dudarlo, pues me fui con ellos, porque bueno, aparte del estilo que tenían... Me gustaba bastante, los temas que tenían eran bastante traeros, estaban bastante bien y bueno, que eran gente de puta madre y bueno, nos llamamos de puta madre al final y hicimos una familia. Uh-huh. Y bueno, estuvimos desde 2009-2010 hasta 2012, que bueno, yo tuve un impasse en mi vida y tuve que cruzar el charco y me fui a Londres. Ajá. Y bueno, pues en ese momento pues dejé todas las bandas que tenía. ¿Estaba ellos, Simbo también? Estaban los Simbo, que era otra banda de metal, macarra, un poco sí, pues, como los Sangre, macarras a tope. Tuvieron también por los micrófonos de Rutas Enemigas. ¿Sabes? Sí, ¿no? Sí, bueno, es verdad, los escuché. Tú no estabas, en Londres. ¿Sí? Estaba en Londres y me mandaron un saludo. El muro del cabronazo, ¿dónde estará? Y bueno, pues la verdad es que, bueno, con Los Sangre, pues la verdad es que fue todo, estuvo muy bien, dimos bastantes conciertos por Madrid en Ciudad Real y bueno, y en algunos sitios más, pero bueno, sobre todo en Madrid y bueno, pues al final pues decidimos separar, bueno, sobre todo yo que tuve que dejar el barco. Y bueno, ellos siguieron, estuvieron un tiempo más hasta que al final, pues yo qué sé, pues también pues tenían sus cosas y al final decidieron terminar con el proyecto, pero bueno, dejarlo está ahí, es como un proyecto que... Guadiana. Proyecto Guadiana. Que en cualquier día el río se ha secado y puede volver a fluir, depende de cómo vaya la historia, ¿no? Y bueno, pues también el tema que vamos a poner, bueno, vamos a de Los Sangre Conflictiva es pues el tema emblema, el himno que teníamos nosotros y que la verdad es que la gente pues le gustó mucho y la verdad es que lo tomó cada vez que íbamos a tocar por allí, la gente se sabía el tema, lo cantaba tal y se volvía loca. Había pasión ahí, ¿no? Había pasión a tope, tío. Y bueno, pues el tema es Marcando el Territorio. Y ahí lo tenemos, Los Sangre Conflictiva con dos cojones y adelante. Ahí estaban, Sangre Conflictiva. Ahí estaban, la familia, mis hermanos, son mi sangre. Un saludo para todos ellos. Adelante. Desde aquí. Claro que sí. Opa. Y ahora una canción también poderosa. A mí es una canción que me gusta mucho la que has elegido esta. Vamos, es mi preferida. La de Marcando el Territorio. No, bueno, bueno. Esta iba a hablar de la siguiente. Esta está de puta madre. Vale, ¿no? vale. Pero yo digo de la que has elegido ahora, del Arco. Venga. Que es mi preferida de ellos. Hombre, Dios. Con toda la letra. La verdad es que habla de una cosa que tenemos especial sensibilidad tú y yo, creo. Sí, sí. A estos señores. A estos señores que los pingüinos. Sí, a estos cucarachas estas. Ya te digo, tío. Me cago en Dios y su puta madre. Y nunca mejor dicho. Bueno, la que has elegido, el que no lo haya adivinado ya va intuyendo por dónde van los tiros, ¿no? Es... Tu Dios de madera. ¿Y por qué has elegido esta canción, Mura? Bueno, la he elegido también porque, bueno, yo, a mí, después de que empecé a escuchar toda esta música, metal y demás, pues un día llegué a Narco, bueno, en el colegio estaba todavía, ¿sabes? Igual mis colegas, los del grupo, pues tenía uno de ellos, tenía un disco con una mezcla de canciones, y una de ellas era Tu Dios de madera de Narco. Y bueno, la empecé a escuchar, tal, me moló mucho y bueno, al final me acabé enganchando a Narco y bueno, empecé con el contrabandismo y cosas así. Y bueno, pues al final, nada, pues me marcó un antes y un después en mi vida y en mi cultura musical y un poco mi actitud y demás. Y bueno, aparte de que esta canción en concreto... pues tiene un mensaje que la verdad es que me llamó bastante, pues habla un poco de la gente que muchas veces tiene desilusión, pues que tiene una necesidad, pues que se encuentra un poco perdida y demás, y muchas veces esa gente acude a la iglesia como buscando la ayuda, el apoyo, ¿no? Y al final la iglesia, los curas, las monjas, que Dios, como quiera llamarlo, hijos de puta, pues se aprovechan de todas estas... necesidades y de desilusiones, y los miedos y todo eso, y al final pues acaban llevando a la gente a un camino que al final pues creen que acabar siempre yendo detrás de su iglesia, de que lo que sea, como una oveja, y al final pues el momento en que entran dentro, pues son de ellos y al final pierden su personalidad, su esencia, su individualidad y todo. Y el espíritu humano y natural, tío. Pues nada, vamos a escuchar el Narco. Tu Dios de madera. A tomar por culo. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión. Y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Y es que te hartas y revientas, y al mundo le pegas patadas, y es que te cansas de todo. sometida, a chuparle a la boca, cabrones, a chuparle a la vida. Prósperas familias que viven de locura, venden más despiertas que buscan en la basura. Blasfemar y se cagar en el Dios que todos adoran. Al margen de la sociedad esperan que llegue su hora. ¡Sí! Prejuicios ni nada que agradecer. Vive tranquilo, forzado en la calle. Alguien tienes que obedecer. Al instinto, al estómago, al sentido de desconfiar. Pero nunca políticos ni dioses creados por la humanidad. No. Pues claro que no. No creo en tu dios de madera. Pues claro que no. No creo en tu dios de madera. Pues claro que no. No creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu dios de madera. Pues claro que no. Esta noche no pienso rezar. Que le den por culo a Dios. Pues claro que no, no creo que yo de madera. Y a mí esto lo que me ha inspirado directamente es una blasfemia. De un grupo que directamente su nombre era una blasfemia, MGD, Me Cago en Dios, y la canción que vamos a poner es una que vino en su primera maqueta del 85, que se llama tal cual, Me Cago en Dios, más cruda que un bistec. Que un bistec sangrante. Vamos a escuchar a MGD con este temazo. Let's go. Estaban los de Bilbao. Ahí estaban. Ciscándose en todos los lados. vamos para allá. Vamos a seguir. Vamos ya enfilando la última media hora del programa. Nos queda media horita. Bueno, se puede ampliar un poquito más si es necesario. Bueno. Y ahora, ¿qué tenemos? También un poquito de religión, ¿no? Sí, vamos hilando un poquito ya que estamos con ello, ¿no? No abandonamos este sí, asunto. Bueno, estábamos hablando, bueno, un poco de la Iglesia Católica, del cristianismo. cristianismo, ¿no? Pues, pero bueno, al final... tal para cual, ¿no? Me da igual cristianismo que ser musulmán, que ser judío, que ser hindú, que ser lo que sea, ¿no? Un budista. Que ser chino. Vale, pues al final, pues bueno, esta canción, la siguiente canción que vamos a poner va a ser Intifada, de Escape. Y bueno, pues también un poco hilando la religión, pues también hablar un poco de la fuerza que tiene ahora Israel en el mundo, ¿no? Y que un poco, que es bastante, un poco incongruente, ¿no? El pasado que tuvo este pueblo y el presente que tiene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco por mi experiencia de vida y mi historia con el judaísmo, que bueno, a lo mejor eso se puede contar en otro momento. Pues la verdad es que estuve viendo un poco de cerca lo que es la cultura y la verdad es que para mí se asemeja mucho al espíritu fascista español. Lo que tienen allí ahora mismo, lo que es el espíritu sionista, religioso y de territorial, es un poco lo que pues aquí los fachas de toda la puta vida, ¿sabes? Uh-huh. Y a mí lo que me parece muy, muy, muy mal y la verdad es que es... inhumano, pues es que después del pasado que tuvieron, el sufrimiento, la esclavitud que vivió ese pueblo, pues ahora estén en una tierra que antiguamente supuestamente es suya, pero si van después de que otra gente esté allí a un sitio donde están tus enemigos, luego lo que no puedes hacer es quejarte de que te están atacando constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo... una lucha interior con ese tipo de culturas, porque la verdad es que mucho llorar, pero ahora hacen llorar a los demás, ¿no? Entonces, pues me cago en su puta madre. Ahí está. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Sí, señor. Está. Completamente de acuerdo con lo que has dicho y vamos a escuchar Los Escapes, si te parece. Vamos con ello. No hay nada más que añadir. Pues nada, que esta canción es una canción que tiene mucha fuerza y que es la fuerza que tiene que tener el pueblo... para luchar contra el sionismo. La opresión. Y la opresión. Vamos con ellos. Hasta la victoria. ¡A la Intifada! You said pues ahí teníamos a los Escape. Y después de esta canción, bueno, está claro, la mía ha venido rodada con el mismo tema y tal, en otro estilo, más hardcore, puro y duro. Podríamos decir los que se inventaron el chiringuito. Son los TDK, un nombre que significaba, ahí en nada, lo que significaba. Terrorismo, destrucción y caos. Madrileños, ellos estuvieron hace relativamente poco por aquí, por Toledo, todavía los que aguantan de ese grupo. Y hicieron un gran concierto, la verdad. Y luego son unos tíos de puta madre, estuvimos tomándonos unas cervezas y hablando, y cojonudamente. Eso es importante. Y la canción que vamos a escuchar es Israel, y habla de esto a su manera, pero habla de esto también. Incluido en el disco, en su primer LP, bueno, mini LP, esto es una empresa capitalista, TDK. Por ahí sin familias, sin casas, sin donde dormir, os expulsan de vuestra nación a aquellos que se llaman al pueblo de Dios. Es lo os hace verte, es lo y no tenéis nada que hacer. Israel os destruirá, Israel ya no podéis más, Israel lo descansará, Israel os a todos muertos. De la humanidad, los nuevos judíos se convertirán, que es inútil poder escapar si os están cambiando en toda la dignidad. Es la voz, se hace enmudecer. Es la y no tenéis nada que hacer. Israel os destruirá, Israel ya no podéis más. Israel os descansará, Israel hasta que os dan a los huecos. Estaban TDK dando cera. Hemos prometido que iba a haber caña y caña va a haber. La está viendo, ¿no? Hasta el final. Y dejamos ya el tema sionista y demás ahí aparcado. Y nos vamos con un grupo de aquí, de Toledo, otra vez. Sí. Todavía en activo. Todavía en activo y más potentes que nunca. Cada vez más borricos. Ya te digo. Bueno, este grupo es Cuernos de Chivo. Uh-huh. Grandes personas, grandes músicos y de puta madre a tope. hace relativamente poco también, se ha pasado por aquí todo el mundo, estuvo por aquí el Cipri. ¿El Cipri? Sí, en esta misma mesa. Qué bueno, tío. Pues mira, pues nada, este tema, bueno, le he metido en esta selección. Ajá. Porque, bueno, yo en el grupo que tocaba aquí en Los Simbo. Ajá. Por cierto, Guerrita, que te den por culo. ¡A Guerrita! ¡Vamos, sí, cabronazo! Nada, pues cuando tocaba con Los Simbos, bueno, yo tocaba con el Tony, y que es el cantante de Cuernos de Chivo. Sí. Él era guitarra en Los Simbos. Entonces, pues un día tuvieron un concierto aquí en Toledo, en el Explorer Club. Ahí estaba yo también. Y bueno, nos dijeron que si los acompañábamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues primero tocamos Los Simbos, todo bien de puta madre, y bueno... Luego vinieron los Cuernos de Chivo y uno de sus temas estrella, o el tema estrella que tienen, es el que se llama Ultraviolencia. Entonces, pues bueno, hubo un personaje que estaba por ahí por el público, que se lo tomó al pie de la letra, se volvió loco, iría borracho, iría drogado, iría puesto, lo que vamos. O no. O no. Y bueno, dijo Ultraviolencia, pues Ultraviolencia. Se volvió loco, tío, empezó a pegarse con la gente, empezó a tirar botellines. Empezaban a volar botellines, un botellín le daba a uno, otro a otro. Me acuerdo perfectamente que le dio uno de los primeros botellines, le dio al Rufo, al guitarrista Dulcamara, tío. Sí. Se volvió loco, tío, ya empezó ahí, a tomar por culo. Y se lió la tangana bien rica, sí. Y se lió una batalla campal, tío. Bueno, ha sido la única batalla campal que he estado en mi puta vida, tío. Y bueno, la verdad es que fue bastante potente, sí. Potente, tío. Para recordar, inolvidable. Una, ¿no?, anécdota en la que todos estábamos esquivando botellines volando, sí, señor. Ya te digo, tío. Y bueno, pues hablando de esto, pues aquí tenemos el tema de los cuernos de chivo, que se llama Ultraviolencia. Chivo, con esa ultraviolencia, recordando aquellos días en el Explore, donde cuando todavía se hacían conciertos en el Explore. Ya ves. Cada vez menos sitios para hacer conciertos, Mura. Sí, sí, tío. Bueno, ahora, bueno, aquí en Toledo están los clásicos, ¿no? Que, bueno, que está ahí un poco restringido el tema, ¿no? Sabe lo que es el monopolio. bueno, luego está el crowd, que de vez en cuando se organiza alguna cosita guapa, que ¿no? Que no se sabe muy bien qué va a pasar con él. Está la cosa complicada. Nada, ahora con los locales para hacer conciertos en el polígono, hay un par de sitios. Pero bueno, está jodido el tema. Bueno, pues habrá que luchar porque estos sitios habrá que dar sigan existiendo, ¿no? Habrá que dar por saco al ayuntamiento y eso, para que deje un poquito de la manga ancha y pueda la gente tener un poquito de licencias y que no les tengan perseguidos y que puedan programar conciertos tranquilamente, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Porque aquí parece que la cultura solo es la que ellos dicen. Ya te digo, tío. Y bueno, y la cultura, bueno, la cultura, por así decirlo, independiente, underground, no se lleva. Es un poco, tienes que hacer lo que ellos digan y lo que ellos quieran, ¿no? Y bueno, pues... Ya ves, el socialismo este del siglo XXI, como decían ayer, la Susana esta, que tiene estos puntos. Son muy progresistas. Sí, sí, muy progresismo. Sí, sí, son la hostia. De mierda, tío. Bueno, dejando de lado a esta gentuza, que nos mal gobiernan. Bueno, que nos gobiernan. Que alguien te gobierne es malo siempre. Que te gobierne bien. Total. Y vamos a seguir y vamos a... Vamos, la que me ha inspirado a mí... Esta canción de Ultraviolencia de Cuernos de Chivo, cuando la propuso Mura, fue pues Ultraviolencia, pues a la cabeza se te viene La Naranja Mecánica. Y de La Naranja Mecánica y sus atuendos blancos con bombines negros y demás, pues se te viene a la cabeza el grupo punk inglés The Addicts, que iban vestidos, o van vestidos, porque todavía existen, todavía están por ahí pululando, que van vestidos de esa guisa en sus bolos y tal. Y la canción que vamos a poner es una de su disco Salon Music, que se llama 4321, 4321. Y la verdad es que este disco es una maravilla y yo cada vez que lo escucho es que no falla ni una. Todas son buenísimas, un nivel de la hostia. Buah. Vamos a escuchar The Addicts. Qué buenos que son los Addicts, joder. Ya te digo, tío. Es un super fiestero. Super fiestero. Sí, sí, un macarra. Callejero. Callejero, tío. Sin ningún tipo de aderezo, ni ningún tipo de coartada intelectual, ni nada más que. Duro y a la encía. No, por culo, tío. Ahí estaban, The Addicts. Buah. Con esa imagen tan peculiar. Y esto se ha acabado, Mura. Esto se ha acabado. Se ha acabado, sí. Joder, qué pena, tío. Sí, al principio estás nervioso, luego se te hace corto, ¿verdad? Se me está haciendo corto, tío. Se me ha hecho corto, tío. Pero bueno, la verdad es que, bueno, cuando la verdad es que me he sentido muy a gusto, me he sentido como en mi casa. Y bueno, la verdad es que, bueno, al final, pues estamos aquí, pues toda la selección esta que hemos hecho, pues ha sido un poco, pues personal, por así decirlo, ¿no? Un poco. Tanto por tu parte como por la mía. Sí, claro, y un poco tocando diferentes aspectos en mi vida, en mi camino, en la música, pues en la actitud que he podido tener o tengo, ¿no? Que he arrastrado. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, tío. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti. Y bueno, cuando quieras, ya sabes. En mi caso, yo me lo paso muy bien adaptándome a lo que tú me decías. O sea, sí. A ver qué me sale cuando, o sea, él dice esto, yo escucho la canción y qué me sale, pum, me viene esto, pum. Me lo he pasado de puta madre también, pues mira, eligiendo ahí madre, las canciones de esa manera, ¿no? Como sí, al final como de, derivadas no, de ti, ¿no? O sea, claro, no centrarte en un tema en específico, ¿no? Un poco diferente y, sí, y viendo qué salía, ¿no? Viendo por dónde encauzarlo para que todo cohesione un poquito. Ajá. Vamos, que ha estado de puta madre. Que si te ha gustado, pues ya llegará otro. Como le digo a toda la gente que os mola, si lo paséis mal, pues mejor no vengáis. Pero si lo paséis bien, aquí tenéis otra vez los micros para echar otro rato, otra cervecita y pasar un rato escuchando rock and roll. Claro que sí, tío. La verdad es que de puta madre todo. Muy bien, esta selección que hemos hecho me ha parecido perfecta, tío. Me ha molado mucho, me ha gustado. ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos a ir con un tema, bueno, dentro de lo que es este camino que llevamos en esta selección, así un poco metal, trayero y demás. Bueno, pues yo creo que no se podría despedir esta selección con otro tema más al pelo, que como es el Adiós de Rammstein, ¿no? Es un tema que está cargado. Adiós en castellano. Adiós en castellano, tío. Además es un grupo alemán, ¿no? Pero que tiene esta canción con un nombre en español que realmente no sé la historia, no sé por qué se la pusieron. Sí, pero porque luego la letra de la canción no está en castellano, solo es no, el claro, título. Es en alemán. Pero bueno, y además este tema es muy fuerte, muy cañero y muy frenético, que a mí me gusta mucho esa batería potente, las guitarras frenéticas y un poco el estilo que a mí me caracteriza es esto. Así es. O sea que nos vamos por todo lo alto, ¿no? Nos vamos por todo lo alto, con toda la fuerza, toda la energía y con la libertad siempre. Por bandera. Adelante, por bandera. Que sí. Viva la libertad de expresión y que se joda todo el mundo. Claro que sí, me cago en la hostia. Hasta la victoria, compañeros. Venga, Mura, muchas gracias, tío. A ti, Dani. Hasta la próxima. Chao. Audiencia, nos vemos la semana que viene. Creo que, a ver qué toca. Espérate, estoy un poco despistado. Pues no, me acuerdo. Pues yo qué sé, seguid las redes sociales y ya os cuento algo. Hala, ahí os quedáis. Nos vamos con Rammstein. Adiós. aufgemacht, doch er ist nicht aufgewacht. Nee.